envuelve la noche. Si se apodera de mí, no tendré miedo. Tú estás conmigo. Y si el viento sopla fuerte, si me hace tropezar, tú me levantas. Sigo por ti. Aunque el caminar sea duro, aunque parezca imposible, no me importa la aventura, yo solo quiero servirte. Llévame contigo, solo dime a dónde irse y estarás siempre conmigo, mi razón para vivir. Llevaré tu luz al mundo, cantaré toda mi vida esta paz, de esta alegría que solo puedo encontrar en tu amor. Si me vence el cansancio, si ya no puedo seguir, me das tu aliento, me das tu fuerza. Si me abraza el silencio, si no hay nadie junto a mí, no estaré solo, no, tú estás aquí. Aunque el caminar sea duro, aunque parezca imposible, no me importa la aventura, yo solo quiero servirte. De montaña, tú quieres mi vida, de noche y de día, dime dónde ir, llévame contigo.